Títulos en los cosos de al lado. Semana del Estudiante. Entre hoy y el viernes, los docentes universitarios nucleados en la Confederación de Docentes Universitarios, CONADU, llevarán a cabo un paro nacional disconformes con la política universitaria del gobierno. Los hermanos se han unido. El ex policía Luis Patti asumió como interventor del mercado central. Dijo López Echagüe: me quedo más tranquilo. Detrás del muro de los lamentos. Israel y la OLP firmaron hoy el histórico acuerdo de paz luego de casi 50 años de guerra. Además vamos a tener toda la información local con Verónica Nicolau, la columna de deportes con Gustavo Caroso Placero García. ¿Cómo no? Y la columna que bajo el nombre de Panorama Gremial está a cargo de Gabriel Fernández. No falta, tres columnas por el precio de... Por el mismo precio. Por el precio de ninguna. Bien. Y recordamos que como todas las semanas... Los cosos al lado tienen una pregunta. La de esta semana, me la tengo que acordar. Primero, Calviño, si no va a ser difícil que la diga. ¿Por qué agreden a los periodistas al 527937? O por la calle hubo gente que fue contestando cuando Silvia Scampini los increpó.